escuchan sin preguntar lo que es la vida. Hay que ver y luego pensar. He visto lustre botas remontado en su sueño. He visto al estudiante con sus libros y apuntes. Y me he visto reír al ver que queda algo de todas esas luchas que hacen algunos seres. Hay que ver cómo lucen las manos de los pobres cuando consiguen con ellas el pan y el techo humilde. Hay que ver cómo se escapa la alegría de la gente. Hay que ver cómo grita el viento entre la guerra. Hay que ver a los que luchan sin preguntar lo que es la vida. Hay que ver, hay que ver y luego pensar. Para la alegría de la gente.